Daniel Marín, esto sí tiene cover, men. Pasando el puente no te puedes perder. El puente para que estar.

qué bueno es. Cheche cotiza muerto en la risa. Coquizalanga viene de Malanga, Raca, Quilanga, a de Cuguro, Cheche cole, qué bueno es. Cheche cotiza muerto en la risa. Coquizalanga viene de Malanga, Raca, Quilanga, a de Cuguro, y si no lo bailo ahora, por la cabeza no aprieto tu neco. Alicia Dorada, me recuerda todos mis palabras. el guayabo le dejó. Y solamente a Valencia y hombre, el guayabo le dejó. Pobre mi Alicia, Alicia dorada, yo te recuerdo en toda mi parranda. Pobre mi Alicia, Alicia querida, Alicia la mía, pobre mi Alicia, Alicia dorada, me recuerdo en todas mis parrandas. Pobre mi Alicia, Alicia querida, son benditas. Donde quiera que uno muere hay hombre, todas las tierras son benditas. Pobre mi Alicia, Alicia dorada, me recuerdo en todas mis parrandas. Pobre mi Alicia, Alicia querida, Radio Acupe, con para música chao, fácil de escuchar. y una de grita también. Del Caney al Boulevard,

amiga que siempre florece los 24. No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato. Arbolito de Navidad que siempre florece los 24. No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato. El año pasado dijo que este se casaría. Todo ha sido mentira, por eso llora la vida mía. El año pasado dijo que este se casaría. Todo ha sido mentira, por eso llora la vida mía. Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad. Esa Navidad tan lindo que es gozar el año nuevo. Arbolito de Navidad, si no me das tu cariño me muero. Al llegar esa Navidad tan lindo que es gozar el año nuevo. Arbolito de Navidad, si no me das tu cariño me muero. Una botella de vino, una botella de ron, un porrito colombiano para bailarlo en el corazón. Una botella de vino, una botella de ron, un porrito colombiano para bailarlo en el corazón. Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad. Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? ¡Y nos fuimos! ¡Sí! Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Mi tres puntas.